Agustina, bienvenida aquí al aire de Nos Quemaron por Brujas. Aquí estamos Janel y Raquel. Buenas noches, ¿cómo Buenas va? Noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, queríamos hablar con vos para saber de tu muestra fotográfica, de qué proponés, qué es lo que vamos a estar viendo cuando nos acerquemos a Tierra Violeta, que queda en Tacuarí 538. Bueno, esta es una muestra sobre mis compañeras travestis, o sea, mi mirada sobre mis compañeras, mostrándolas desde el lado más festivo, o sea, en los ámbitos donde siempre fuimos acogidas, llámese morgas, carnavales, organizaciones políticas, etcétera. O sea, lo que yo quiero mostrar es la parte más alegre, digamos, festiva, salir un poco de lo común, donde siempre se nos muestra en ámbitos de prostitución, etcétera, etcétera. Exactamente, muchas veces esa mirada que suele ser estigmatizante y que no condice con la realidad, traes esta otra mirada. ¿Por qué elegiste el nombre Furia Travesti? Furia para nosotros es una palabra, nosotros la tomamos no con el sentido literario de furia, de ira, sino como de fuerza. Es una palabra que usamos mucho entre nosotras, como fuerza, alegría. Nosotros hacemos todo con mucha furia. No tiene exclusivamente una connotación literaria, ya te repito, no es furia de ira, de enojo, sino de fuerza, de lo que nosotros le ponemos, le seguimos poniendo a todas las situaciones, a la lucha, a lo cotidiano y a todo lo que hacemos. Más cercana quizás a la definición de las furias mitológicas, ¿no? Exactamente. Estas heroínas. Exactamente. Bien. Tiene también una fuerza política, si querés ponerle. Nosotras, es una palabra que usamos mucho entre nosotras. Uh-huh. Bien, también dar nuevas herramientas. Nosotros acá siempre proponemos en el programa esto de lo necesario que es buscar nuevos lenguajes y dejar expresado en el lenguaje realmente las cosas que nos suceden. Exactamente. Es una palabra que nosotros usamos desde siempre. Nosotras, las trabas. Me gusta definirme como fotógrafa travesti. Bien, fotógrafa. Pongo los puntos sobre esa palabra. Perfecto. Somos cosas de lo que somos. Totalmente. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este trabajo? ¿Hace cuánto que comenzaste? Este trabajo lo empecé el año pasado. En realidad yo colaboro para el suplemento Soy de Página 12. Entonces, a raíz de que me habían pedido unas fotos para el carnaval, hablando con mis compañeras, me di cuenta de que yo soy un poco más joven que quizás mis compañeras, pero el carnaval, sobre todo el carnaval atravesaba toda nuestra historia. En la muestra va a haber como unos pequeños collages que son de fotos de los 80 y 90 de compañeras que lamentablemente ya no están y que todas eran acogidas por el carnaval. O sea, ahora tenemos otras libertades que antes no había. Antes el único lugar donde nosotras estábamos felices eran los carnavales una vez por año, porque era el lugar donde la policía no te llevaba presa. Quizás vos salías a disfrutar esas noches, a lucirte, que la gente te vea. Entonces, el carnaval siempre fue muy importante para nosotras en nuestra vida. Claro, y también mostrando este lado, ¿no? De la alegría, de poder expresar la alegría. Exactamente, porque la gente tiene quizás una versión errónea, piensa que, no sé, por el tipo de vida que llevamos, quizás ellos piensan que somos infelices. Es todo lo contrario, nosotras vivimos nuestra vida con mucha alegría y la mayoría, te puedo asegurar, o hablo por mí, si volverían a ser, elegiría ser travesti mil veces. Totalmente, es la esencia de cada una. Exactamente. Lo que está mal es la mirada ajena. Exactamente, es problema de los demás. Nosotras vivimos todo con pasión, con alegría, tenemos momentos malos como todos, ponemos furia ante todo, porque siempre es algo que también, mientras falten cosas para nosotros, vamos a seguir luchando con furia, ¿entendés? Falta inclusión laboral real, faltan muchas cosas todavía al colectivo travesti, pero bueno, hay mucho que se ha logrado y hay que festejarlo también con alegría. Totalmente. Entonces, ¿a partir de cuándo va a estar la muestra? A partir de mañana a las 19 horas. Bien, mañana es la inauguración entonces de 19 a 21. Exactamente. ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra? Hasta fin de mes. Perfecto. ¿Todo el mes entonces en Tierra Violeta? Todo el mes en Tierra Violeta. Pueden entrar a la página a través del Facebook de Tierra Violeta y ahí se van informando de todos los acontecimientos. Perfectamente. Te agradecemos muchísimo. Ojalá nos podamos estar acercando para ver tu trabajo, ver ahí la furia travesti y todo esto que nos contaste. Bueno, muy bienvenidas entonces. Nos acercaremos así, nos conocemos personalmente también. Bueno, muchas gracias entonces. Te agradecemos muchísimo la participación y tenés los micrófonos de aquí de Nos Quemaron por Brujas abiertos para cuando quieras. Bárbaro, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego.